decir adiós. Ay, corazón, ven a mi lado pronto, por favor. Ay, corazón, porque te fuiste sin decir adiós. Ay, corazón, ven a mi lado pronto, por favor. Si ti no puedo vivir tranquilo, si ti la vida es una condena, porque ya no regresas conmigo, porque ya no me calma la pena, la pena, la pena, la pena. La pena, la pena.